Muy buenas, queridos radio oyentes, y bienvenidos, bienvenidas una semana más, ¿dónde? Pues aquí, a Onda Esclavas, una radio con corazón. En esta ocasión, para este podcast nuevo que estamos deseando estrenar, tenemos a dos chicas, dos mujeres que han venido porque nos ha surgido un problema en el colegio, una duda, digamos, no problema, una duda, que más tarde resolveremos. Ha venido Carmen Llorens, rehabilitadora veterinaria, y también está aquí Ana Freire, profesora de segundo de primaria, que es la que primero nos va a explicar qué es lo que ha sucedido con esos cursos de segundo de primaria, para que tengamos aquí la visita de Carmen Llorens. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, un día de repente llegamos del recreo y nos encontramos con un periódico colgado a la puerta de nuestras clases de segundo A y de segundo B, en el que pedía ayuda a niños y niñas de Cádiz, porque parece que es muy complicado que los niños y niñas comprendan cómo se cuidan las mascotas. Y nos pedían ayuda. Sin dudarlo ni un minuto, nuestros niños y niñas se ofrecieron. A lo largo de todo nuestro proyecto de los animales, hemos ido aprendiendo tanto características de los animales como de maneras de compartir información, de qué manera puedo compartir información, cómo se busca información veraz y tal. Y al final lo que se nos ocurrió era que lo mejor era contratar aquí a nuestro cole, que viniera a una sesión radiofónica a una mamá del cole, que es Carmen, es veterinaria, y le íbamos a hacer una serie de preguntas. Y con esta información la vamos a hacer pública para que todo el mundo que quiera pueda saber de qué manera cuidar bien a nuestras mascotas en casa. Pues una iniciativa maravillosa. Y por eso, como ha dicho nuestra querida Ana, tenemos aquí a Carmen Llorens, rehabilitadora veterinaria, si no me equivoco. Eso es. Y nada, estamos encantados de que estés aquí. Antes, fuera de antena, hablamos de la importancia, ¿no?, de concienciar a los chicos y a las chicas del cuidado sobre el bienestar animal, la concienciación. Así que te agradecemos que estés aquí. Muchas gracias. Para mí es un placer siempre colaborar con vosotros, porque efectivamente creo que la concienciación de nuestros pequeños es fundamental, y yo todo lo que pueda ayudar, pues encantadísima de estar aquí. Pues nada, muchísimas gracias. Esperamos que estas preguntas queden, vamos, estamos seguros de ello, bien resueltas, y que sobre todo, como ha dicho Ana y como acabas de decir tú, que sirva para toda aquella persona que nos escuche, pues para que haga que la vida de nuestros animales sea todavía mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Compañera Nora, y yo soy Oliva, y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo saber si mi mascota está estresada? Hola chicas, ¿qué tal? Pues mira, hay varias cositas que podemos mirar o podemos ver, observar en nuestra mascota para saber si está estresada. Es súper importante la observación, ¿vale? Que miremos todo. Por ejemplo, si mi perrito o mi gatito come mucho y ahora está comiendo poco, puede ser que esté estresado. Si antes estaba mucho tiempo en el salón y ahora está siempre escondido en una habitación, puede ser que esté estresado, ¿vale? Hay veces que es todo lo contrario, que están muy nerviosos, que los vemos que no se pueden, que no se quieren tumbar, que no quieren dormir cuando siempre están durmiendo, ¿vale? O que no están siempre delante nuestra ladrando. Hay muchas cositas que siempre tenemos que ver, que comparar con otras veces que está haciendo comportamientos diferentes. Siempre que haya un comportamiento diferente, puede ser que tenga estrés. Dime, Nola. Yo sé, mi gatita, yo sé a veces cuando está estresada, que cuando levanta el rabo o pega a alguien, yo ya sé que está estresada y hay que dejarla un poquito tranquila. Eso es, muchas veces nos muestran con sus gestos que quieren que los dejemos tranquilos, por ejemplo. A mi perrita levanta siempre la patita porque está estresada. Claro, hay que observarlos mucho, y si nos enseñan los dientes, si no gruñen, si no bufan, entonces tenemos que dejarlos tranquilos, ¿vale? Porque a todos nos gusta que nos dejen tranquilos en determinados momentos. A mi perra le encanta porque tiene una camita con pelo y se echa a dormir. Claro. Hola, te llamo Hanna y yo soy Roberto, y nuestra pregunta: ¿qué es lo que menos te le gusta de su profesión? Hola chicos, pues a ver, es una pregunta difícil, ¿eh? Porque a mí mi profesión me encanta, pero es verdad que por desgracia bueno, yo estudié veterinaria para intentar ayudar a los máximos animales posibles y no siempre lo puedo conseguir, claro, porque hay enfermedades que no puedo hacer nada. Entonces, cuando hay enfermedades que no podemos curar o paliar o ayudar, eso es lo que menos me gusta, sin duda. Cuando veo que yo no puedo hacer nada más por ellos. Ella es María y yo soy Julia. Y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Por qué mi mascota se lame tanto? Hola, chicas. Muy buena pregunta también, ¿eh? Puede haber muchas causas. Siempre hay que observar cuándo se lame, si es a todas horas, si es solo a unas horas del día, dónde, cómo lo hace, ¿vale? Es muy importante siempre que miremos bien todo y lo llevemos al veterinario y le contemos todo lo que hemos visto en casa. Hay muchos motivos. A lo mejor los primeros que se me ocurren puede ser porque tenga algo en la piel, ¿vale? Pueden tener alergias, pueden tener heridas, determinados problemas en la piel que pueden ser una de las causas. Pero hay veces que también encontramos animalitos que se lamen aquí las patitas y puede ser a veces porque tienen un problema en la espalda. Porque los nervios que vienen desde la espalda hasta la patita pueden tener algún problema que les produzca un cosquilleo. Y este cosquilleo hace que se laman las patitas. Puede haber muchas causas. Lo importante es observarlo bien y después contárselo todo al veterinario para que llegue lo antes posible al diagnóstico. Él se llama Pablo y yo me llamo Marta. Y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Por qué has querido ser veterinaria? Hola, chicos. Os cuento un poco. A mí siempre desde chiquitita, desde que tenía vuestra edad, me han gustado mucho los animales. De hecho, yo creo que tenía 10 años o así y fui a un espectáculo de delfines. Entonces yo quería ser amaestradora de delfines. Ya después, cuando fui haciéndome un poco más mayor, me di cuenta que eso realmente no era lo que me gustaba. Pero sí que quería seguir trabajando con animales y que quería dedicarme mi vida a trabajar con ellos. Entonces, como además me gusta ayudarlos tanto y me gusta mucho la medicina, porque al final la veterinaria es como la medicina de personas, pero para ellos, pues me decidí a estudiar veterinaria. Para ayudarlos y para ayudarlos desde la medicina, que es lo que me gusta más. Ella es Irene y yo soy Maribel. Y nuestra pregunta es la siguiente. ¿A qué hora pueden comer los animales? Hola, chicas. El tema de la comida es un tema para extendernos aquí un rato, ¿vale? Pero voy a intentar responder brevemente. Realmente los perros no tienen un reloj. Le pasa un poco como a los bebés. No tienen reloj, no saben la hora, ¿vale? Entonces, muchas veces, bueno, hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, qué tipo de animal es, ¿vale? Qué necesidades de comida tiene. Y también depende de la edad, eso de las especies. Y también muchas veces de nuestra forma de vida y de nuestro, más no es de nuestro horario que del suyo. Porque si estamos en casa, si no estamos en casa. Entonces depende de varias cosas. Por ejemplo, los conejitos tienen que tener comida siempre, tienen que tener heno siempre para comer y estar comiendo constantemente. Los perros y los gatos, pues no tanto. ¿Vale? Hay veces que los perrillos pueden comer tres veces. Cuando son más pequeñitos, por ejemplo, comen más veces al día y conforme son mayores, pues tienen menos tomas de comida. ¿Vale? Pero siempre hay que estudiar un poquito, sobre todo informarse muy bien de la especie que tenemos en casa, si la tenemos en casa, de las necesidades que tiene y después de cada individuo y de las necesidades que tiene cada uno. Súper importante informarse siempre. ¿Vale? Para eso estamos los veterinarios, para responder vuestras preguntas. Hola, este es mi amigo Jaime y yo soy Juan. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué es tan importante vacunar a mi mascota? Hola. Para mí es importante la vacunación porque es una forma de prevención, ¿vale? Es la única forma que tenemos de prevenir enfermedades en los animales, ¿vale? Siempre hay que hacer una vacunación consciente, es decir, tener muy claro para qué estamos vacunando, contra qué enfermedades. Y no todas se utilizan en todos los momentos, ¿vale? Siempre hay diferentes pautas de vacunación, además para las diferentes especies. Pero sobre todo, el principal objetivo es prevenir enfermedades, es decir, para que no se pongan malitos y si cogen esa enfermedad, por lo menos para que sea lo más leve posible. Yo soy Teresa, yo soy Coco. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué te aporta tu profesión? Esa pregunta es muy buena, ¿eh? A ver, mi profesión es que para mí me es muy bonita y a mí me encanta. Entonces me aporta mucho porque puedo ayudar a muchos animales y a sus familias también. Al final, yo paso mucho tiempo con las familias de los animales y muchas veces incluso he llegado a hacer amistad con algunas y sobre todo facilitarles la vida y hacer la vida mejor tanto a los animales como a sus familias. Él es Enrique, yo soy Martín y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cuántos clientes tienes al día? Muy buena pregunta, ¿eh? A ver, yo es que ahora trabajo de una forma un poco diferente porque yo me he especializado y solo hago rehabilitación y fisioterapia. Entonces mis consultas ahora mismo son más largas. Estoy en torno a 45 minutos o una hora con cada animal. Entonces, claro, al día como máximo puedo ver 8. Cuando trabajaba en una clínica de generalista, pues a lo mejor podíamos ver los días que más, 20 pacientes al día, porque algunos eran más rápidos, otros un poquito más lentos. Sí, ahora mismo veo un poquito menos, que como mucho, 8 al día. Es Roberto, yo soy Irene y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo saber si mi mascota está enferma? Hola, muy buena pregunta. A ver, podemos verlo de diferentes formas, ¿vale? Si ellos viven con nosotros, están en nuestra casa, un perrito, un gatito, por ejemplo, que es lo que más suelo ver yo en la consulta, lo hemos hablado antes con otras compañeras vuestras, hay que observarlo mucho, ¿vale? Normalmente vemos cosas diferentes a lo que hacen habitualmente. Bueno, muchas veces pues podemos ver vómitos, diarreas. Igual que cuando nosotros estamos malitos, que nos encontramos mal, ¿vale? Y nos pasan estas cosas, pues a ellos también les puede pasar. Normalmente duermen más de lo normal, están más tiempo acostados, a veces están escondidos. Si les duele una patita, pues muchas veces cojean. Pueden gritar o llorar cuando los vamos a coger o cuando los vamos a tocar porque tienen dolor. Sobre todo es observarlos muy bien y ver que sus comportamientos cambian y que hacen cosas diferentes que antes no hacían. ¿Vale? Yo me llamo Leandro y ella es mi compañera Carmen y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué debo hacer si mi mascota tiene pulgas o garrapatas? Pues veréis, hoy en día, gracias a Dios, hay muchos productos que tenemos para usar en estos casos que tengan pulgas o garrapatas. ¿Vale? Lo importante es que acudáis a un veterinario. Si podéis que lo llevéis, porque siempre pues, nos gusta valorar qué cantidad de parásitos tiene, ¿vale? Y en función de la especie, si es un perro, un gato, un conejito, un hámster, porque hay muchas especies que pueden tener pulgas o garrapatas, pues os recomendaremos el producto mejor para ellos. Lo hay en pipetas, que es un liquidito que se pone en el cuello, hay pastillas que también son eficaces y sobre todo, súper importante, cuando nuestro animal tiene pulgas o garrapatas, es que además del animal tratemos el ambiente, porque las pulgas pueden poner los huevos en la casa, por el sofá si se sube, en las camas, en el suelo, en los rincones. Entonces es muy importante tratar también el ambiente, echar a lavar las sábanas, el sofá y pasar súper bien la aspiradora. La aspiradora funciona muy bien, no en el perro, en la casa. Pero sí, hay muchos productos que podemos usar cuando tienen pulgas o garrapatas. Hola, somos Lola y Estrella. Estamos preocupados por los animales abandonados. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos un animal herido o abandonado en la calle? Esta es muy buena pregunta, ¿eh? A ver, si está herido, lo fundamental es buscar una clínica veterinaria que lo puedan atender, ¿vale? El problema de esto es que muchas veces hay personas que encuentran animales y piensan que las clínicas veterinarias se lo pueden quedar para siempre. Y no nos lo podemos quedar porque nosotros no podemos hacernos cargo para siempre ni buscarle familias, ¿vale? Entonces, es muy importante que seamos responsables cuando nos encontremos algún animal, ¿vale? Si está herido, llevarlo a que lo curen y después buscarle una familia o alguien que se responsabilice de ellos. ¿Vale? Hay muchas protectoras que se encargan de esto, pero es verdad que por desgracia hay tantos perrillos y gatillos abandonados que están saturadas, ¿vale? Entonces es muy importante que hagamos todo lo posible por encontrarle una familia que lo pueda atender. Pero lo primero y fundamental es que si está herido lo llevemos a una clínica veterinaria para que lo curen, y una vez que esté bien ya le buscamos una familia. Hola, nos llamamos Cristina y Óscar. Nos interesa la profesión de veterinaria. ¿Cómo hace para que los animales en consulta no te hagan daño? Qué buena pregunta, me encanta. A ver, es difícil, no creáis que no es, que es difícil conocerlos. Hay que conocerlos y hay que observarlos mucho. A mí me gusta mirarlos mucho, muy fijamente, desde que entran por la puerta de la clínica. Y veo cómo se comportan, si tienen miedo, si no tienen miedo, si están asustados, si están contentos. Entonces, yo ahora trabajo en un sitio en el que hay espacios muy grandes, tenemos consultas muy grandes y ellos están más tranquilos. Entonces, me resulta un poquito más fácil. Cuando trabajaba en una consulta generalista, que son más chiquititas, que hay más ruido, hay más estímulo, era un poquito más difícil. Normalmente, por ejemplo, siempre me intento agachar, les hablo flojito, intento que no haya mucho ruido, le pregunto siempre a su familia, oye, está muy asustado, suele morder. Hay veces que tenemos que poner los bozales cuando nos intentan morder. Hay veces simplemente tapándolos con una toallita y ellos, no, sobre todo a los gatos, muchas veces si le ponemos una toallita en la cara y no nos ven, están más tranquilos. Entonces siempre intentamos observarlos, preguntar a la familia, conocerlos un poquito mejor, darle su tiempo, porque todos necesitan su tiempo, y entonces hacerlo mejor para ellos y para nosotros. Hay veces que nos resulta imposible que estén tranquilos y tenemos que hacer pruebas que les hacen daño, como sacarle sangre o coger muestras. En estos casos muchas veces hay que sedarlos. Les ponemos un pinchacito, ellos se quedan dormiditos, tranquilitos, y entonces ya hacemos todo lo necesario, pero siempre que ellos sufran lo menos posible. Es muy importante para nosotros que ellos no sufran, aunque tengan un poco de miedo, pero que sea el menor posible. Somos Andrés y Tiziana, y hablando de los animales de tu consulta, ¿todos tus animales son mamíferos? La mayoría sí. O sea, a día de hoy que estoy más especializada, prácticamente solo trato a perros y gatos, ¿vale? En otras ocasiones he tratado a los pequeños mamíferos, como son los roedores, los conejitos, los hámsters. Y alguna vez he visto algún reptil, alguna tortuga, alguna ave, los agapornis, ¿sabes cuáles son los pajaritos? Pero no son mi especialidad. Entonces yo prefiero que esos animales que llamamos animales exóticos, los veterinarios decimos que son animales exóticos, lo trate un especialista. Hay veterinarios que se dedican solo a tratar este tipo de animales. Entonces yo, como no estoy especializada y no tengo muchos conocimientos en ese área, prefiero siempre derivarlo a alguien especializado. Hola, somos Jorge y Javi. Nos gustaría saber cómo actuar en casa. ¿Qué podemos hacer si nuestra mascota vomita? Vale. Yo siempre soy partidaria de que preguntemos a un profesional, en este caso un veterinario, ¿vale? Podéis llamar por teléfono a vuestra clínica habitual, a vuestro veterinario de cabecera, y preguntáis. Seguramente os hagan algunas preguntas. ¿Qué ha vomitado? Hay que fijarse. Mira, a mí siempre me gusta, a no todo el mundo le gusta, pero a mí me gusta que hagáis fotos de estas cosas para después enseñárnoslas. Cuando vomitan, cuando hacen una caca fea. Ahora que tenemos los teléfonos móviles y podemos hacer fotos, hacéis una foto. Porque así a nosotros, cuando estemos en consulta, nos resulta mucho más fácil si lo vemos, ¿vale? Le hacéis una foto y llamáis por teléfono. Oye, me ha pasado esto. ¿Qué puedo hacer? Depende del caso, de lo que hayan vomitado, cómo se encuentre, cuántas veces haya vomitado. Os daremos un consejo. Puedes esperar, a lo mejor decimos, mira, ha sido solo un vómito de algo que le ha podido sentar mal, una chuche que le hemos dado y la ha vomitado inmediatamente. Pues a lo mejor no pasa nada. No, es que se ha comido un detergente. Pues eso es muy urgente. Corre y tráetelo corriendo a la clínica, ¿vale? Primero preguntamos lo antes posible a un profesional y ellos nos dirán cómo debemos actuar, ¿vale? Porque depende de cómo vomite, cuántas veces vomite y qué vomite, puede ser más o menos urgente, pero en general, y intentar preguntar lo antes posible. Hola, soy Alejandra. ¿Y qué debemos hacer si nuestra mascota se traga algo que no debe? Muy buena pregunta, Alejandra. A ver, para mí es una urgencia en general, ¿vale? Hay diferentes tipos de cosas que se pueden tragar, pero en general es una urgencia y como tal debemos llevarlo a la clínica veterinaria. Si es un horario, por ejemplo, que no están abiertas, porque sea un domingo, por ejemplo, llamamos por teléfono. Siempre es importante que tengamos un teléfono de urgencias al que podamos acudir en estos casos. Llamamos por teléfono, nos harán una serie de preguntas y seguramente nos citen para verlo en la consulta y ya hacer las pruebas necesarias o incluso a veces que hay que hacer cirugías de urgencia para sacar determinados objetos que se han tragado. Gracias. Hola, somos Ana y Teresa, hablando de las mascotas tragonas. ¿Cuántas veces al día se les debe dar de comer a los perros y gatos? Qué buena pregunta. A mí el tema de la alimentación me encanta. Y podríamos estar todo el día hablando de esto, pero voy a intentar responder de forma breve. Lo hemos comentado antes, es súper importante que veamos si tenemos un perro o un gato porque tienen características y necesidades diferentes. Y sobre todo, muy importante que preguntemos a un especialista antes de hacer lo que pensemos que es mejor. Depende mucho de la edad del perro o del gato, de las condiciones que esté, si vive en un campo o si vive en una casa. También depende mucho de nosotros, de nuestros horarios, porque hay veces que normalmente les gusta que estemos en casa cuando comen. Entonces, todo esto va a hacer que varíe las pautas de alimentación, el tipo de alimento que le demos. A mí, por ejemplo, cuando me gusta que cuando son pequeñitos coman de forma más frecuente y cuando son más mayores coman menos veces al día. Pero ya os digo que depende mucho de cada animal y de cada familia. Y también depende, hay animales que tienen unas necesidades diferentes porque están malitos de la barriga, o porque están malitos de la piel, ¿vale? Todo esto influye en el número de veces, en cuántas veces tienen que comer. Pero súper importante es que no los pongamos muy gorditos, porque la obesidad es un problema muy grave y se pueden poner malitos, ¿vale? Entonces hay que controlar mucho la calidad del alimento y la cantidad que le damos, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, si tenéis animales, me lo podéis preguntar después. Hola, somos Ale y Fernando. También tenemos dudas sobre la higiene. ¿Es bueno duchar a las mascotas? Es muy buena pregunta. A ver, depende del tipo de mascota que tengamos en casa, ¿vale? Como todo, son diferentes para muchas cosas y el tema de la higiene es uno de ellos. Entonces no es lo mismo un animal como un gato a lo mejor que lo tenemos en casa y que no sale a la calle, como un perrillo que sale muchas veces a la calle, va al campo y tiene otra forma de vida. En general, por ejemplo, los gatos son bastante limpios y ellos se acicalan. No sé si habéis visto alguna vez a un gatito chuperretearse así las patitas y acicalarse. ¿Vale? Pues seguro que lo has visto entonces en casa. Entonces no hace falta bañarlos con tanta frecuencia. A los perros, a lo mejor, sí hace un poco más de falta bañarlos con algo más de frecuencia, pero siempre teniendo en cuenta sus necesidades y su tipo de piel. No porque los bañemos más van a estar más limpios. Muchas veces nos empeñamos en bañarlos mucho a los perrillos y lo que hacemos es que le quitamos una capita de piel que tienen y acaban oliendo peor, ¿vale? Entonces es muy importante preguntar siempre y ver qué necesidades tiene nuestro perro, nuestro gato, nuestro animal. Hola, somos Nico y Noah. La educación de las mascotas también es un tema muy interesante. Si un gato se porta mal, ¿cómo le puedo reñir? Esta pregunta es súper interesante. A ver, yo creo que a los animales les pasa un poco como a los niños. Esto me lo podéis decir vosotros. No siempre nos portamos mal. A lo mejor es que no sabemos cómo hacer las cosas. ¿Qué os parece? Puede ser que hay veces que no sabemos hacer las cosas, no nos lo han explicado y las hacemos mal. Pues a ellos les pasa un poco igual. Hay veces que no saben cómo hacer las cosas y se equivocan. Entonces, más que reñirlos, yo creo que los tenemos que enseñar. Tenemos que ir... Ellos aprenden mucho, a lo mejor si les gusta la comidita, las chuches, como a nosotros nos pasa, le enseñamos las cosas con las chuches. O simplemente si no queremos que nos arañe unas cortinas, durante un tiempo tenemos que quitar esas cortinas o no dejarle que pasen a subir esas cortinas. Porque los gatos muchas veces arañan las cosas, pero es que es su naturaleza, es que ellos se tienen que afilar las uñas. Igual tenemos que buscar algún sitio que les encante más para afilarse las uñas y no se los afile en el sofá. Entonces hay que ir un poco buscando qué es lo que les gusta para enseñarles dónde y cómo lo pueden hacer. Más que reñirlo, tenemos que buscar lo que sí les gusta y enseñarles a hacerlo mejor. Hola, somos Gonzalo y Carmen. No todos van a ser perros y gatos. ¿Cómo se cuida bien a los hámsters? A ver, os cuento un poco. Yo de hámster no soy especialista, pero algo puedo contaros. A mí me gusta, por ejemplo, que estos animalitos que normalmente los tenemos en jaulas en casa, esta jaula sea lo más grande posible, que tengan mucho sitio, porque como a todos les gusta vivir en un sitio grande. Además, hay que saber bien qué tipo de alimentación le damos, ¿vale? Hay muchas tiendas de animales o muchos veterinarios especialistas que nos pueden aconsejar un poco mejor, pero siempre mirar que la comida sea de buena calidad. Los roedores, no sé si lo sabéis, tienen que estar comiendo constantemente y tienen que comer heno. ¿Sabéis que los roedores siempre le están creciendo los dientes, que nunca paran de crecer? Y para que no les crezcan demasiado, tienen que estar comiendo mucho y royendo y gastando los dientes. Entonces, todas estas cosas nos las pueden contar veterinarios especialistas. Lo ideal es que nos informemos antes de que tengamos el hámster en casa. Si ya lo tenemos, pues podemos igualmente preguntar. Muchas veces podemos buscar por internet, pero hay que buscar páginas especializadas, no sitios de gente que opine que a lo mejor no tiene muchos conocimientos, ¿vale? Pero hay que conocerlos muy bien para ponerle su casita lo mejor posible. Hola, somos Pepe e Inés y hoy vamos a hacer un par de preguntas. Por último, pero más importante, ¿cómo se previene la rabia de los perros? Pues mira, la rabia, por suerte en España, estamos exentos de rabia, ¿vale? No existen animales con rabia en España. ¿What? Y eso es debido a las vacunas, efectivamente. Con las vacunas prevenimos que nuestras mascotas no tengan rabia. ¿Sabéis? La rabia es una zoonosis. ¿Sabéis lo que significa? No. Las zoonosis son enfermedades de los animales que nos pueden transmitir a las personas. Entonces son súper importantes que las prevengamos. ¿Cómo vacunamos? Por ejemplo, en Andalucía es obligatorio vacunar todos los años de rabia a los perros, gatos y hurones. Gracias a esto conseguimos que no haya rabia en España. Porque, por ejemplo, en países de alrededor sí hay rabia. Si un perro cruza de país y con rabia y llega a España, gracias a que nuestros perros están vacunados, no sigue transmitiéndose la enfermedad. Pero antes de que se vacune ese perro, ¿no podría pasárselo a uno que no lo tenga? La rabia se transmite por mordidas. Es decir, un perro con rabia tiene que morder a otro y entonces le transmite la enfermedad. Si este perro está vacunado, ya no se la transmite. Y como los vacunamos desde muy chiquititos, normalmente a partir de los 3 meses de edad ya se puede poner la primera dosis de vacuna de rabia, es muy difícil que venga, y además no salen mucho de casa, no se relacionan con otros perrillos, es difícil que un perro con rabia muerda a otro que no tenga la vacuna puesta.